El programa de producción y venta local de materiales de la construcción implementado en Sierra de Cubitas fue supervisado este 30 de enero, ocasión propicia para conocer algunos logros del municipio. Michael Fundora, jefe del Grupo de Inspección Nacional a esa actividad, señaló. Sierra Cubita es un municipio que en lo que se pudo inspeccionar ha logrado avance. Se ve un avance significativo en la gestión del programa, en la solución de los problemas que antiguamente tuvieron. Por lo otro, pudimos ver que existe dominio por los miembros del grupo de trabajo de los aspectos del programa. Domina perfectamente cuál es el nomenclador, qué recursos hay, qué es lo que hay en tienda, qué tienen que hacer. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos valorado muy positivo. El también miembro de la Dirección de Patrimonio e Inversiones de la provincia de Mayabeque destacó los retos del municipio en función de elevar la satisfacción del pueblo. Pensamos que se debe seguir trabajando en elevar la calidad de los productos que vendemos en tiendas, que la gente se sientan cómodo con lo que compran, que sean productos de primera calidad, ya que estamos hablando de un producto que va dedicado no solamente a los subsidios, sino a todo aquel rango de población que necesita perfeccionar su vivienda. La producción local de materiales de construcción, que hoy tiene lugar en Sierra de Cubitas, constituye la vía principal para dar respuesta a los inmuebles afectados por eventos climáticos, casos sociales, subsidios y la venta liberada de elementos de techo, pisos, paredes e instalaciones hidrosanitarias. Fue una entrevista de Miguel Ángel Quiroga Costa.